Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todavía quedan algunos países más corruptos que el nuestro, pero si nos esforzamos, podemos superarlos. Entre los más corruptos en América, más aún que México, figuran Argentina, Venezuela y Haití. Somalia es el más corrupto del mundo, en Cuba, Guatemala, Brasil, Colombia y Perú. La corrupción es menor que la nuestra. En un año caímos 17 lugares. A este ritmo, en 5 años, estaremos en el nivel de Somalia. ¿Qué edad tendrán nuestros hijos para entonces? ¿A quién deberán untarle la mano o quién se las untará para poder vivir? Parece una pesadilla, pero por lo menos hasta ahora no se vislumbra algo, excepto un milagro, que pudiera evitarlo. Hay expertos que atribuyen nuestro derrumbe en materia de corrupción a la debilidad de las instituciones y a la carencia de una política de Estado para combatirla. Yo diría que no solamente falta, sino que hay, por el contrario, una política de Estado para fomentarla. No de otro modo puede verse la construcción de una armadura legal que protege a las élites, ampara el reparto injusto de los fondos públicos y perpetúa en el oscurantismo y la corrupción a la educación pública, acaso el único camino que podría ayudar a nuestros hijos a no seguir la huella que dejamos. La función pública sigue produciendo las comaladas de millonarios de las que me habló en una entrevista durante la gira preelectoral de Luis Echeverría, don Emilio Portes Gil. En aquel entonces se refería a políticos de cierto nivel. Hoy los niveles solo los da la voracidad o la ubicación en el engranaje corrupto. Hoy, después de las comaladas, vienen las tarascadas a mano abierta, a lo que las uñas y la palma agarren. La corrupción es cada vez más un asunto de oportunidad, no de ética. Los problemas solo se enuncian, como si mencionarlos fuera a resolverlos. Y entre ellos está, en principio, la corrupción. Campea la impunidad y esto provoca desánimo. El desaliento y la sensación de indefensión hacen que quien puede meter la mano, la meta. No pasa nada, es la ley de la selva. Transparencia Internacional acaba de presentar su reporte anual sobre la percepción de los niveles de corrupción que hay ahora en el mundo. El informe se basa en 13 encuestas diferentes que se hacen a expertos y empresas en cada país y refleja la percepción de prácticas corruptas tanto en el sector público como en la iniciativa privada. En 2007 y 2008 México ocupó el lugar 72. Este año se derrumbó hasta el 89. ¿La crisis? Sí, claro. Pero ¿cuándo no hemos vivido en crisis, aún en crisis moral? Es notable cómo antes de las elecciones mucha gente decía que iba a votar por el PRI, como lo hizo avasalladoramente, pero no porque creyera que el PRI sabría cómo sacarnos de la barranca, sino porque, decía la gente, por lo menos ellos saben cómo robar y hacen cosas. Transparencia Internacional lamenta en su informe que algunas naciones que lideran económicamente en América Latina, como Brasil, Perú, México, no sean un ejemplo de lucha contra la corrupción, sino que se han visto sacudidas por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado. Todavía quedan algunos países más corruptos que el nuestro, pero si nos aplicamos, podemos superarlos. No veo qué lo pueda evitar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.